los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cristo te ama, Cristo te salva. Ven a Él, vente ya. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cristo te ama, Cristo te salva. No dudes más, no pierdas tu tiempo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué esperas? Se te hace tarde, no rechaces a tu Señor. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo.